Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. La tradición más difundida en el mundo cristiano es la muy conocida de los Tres Reyes Magos. Estos tres reyes magos, que provenían de Oriente, tras el nacimiento de Jesús, acudieron desde países extranjeros para rendir homenaje y entregarle al niño Dios recién nacido regalos de gran riqueza simbólica, como es el oro, que representaba su naturaleza real, como el presente que se confería a los reyes, el incienso, que representa su naturaleza divina, empleado en el culto de los altares a Dios, y la mirra, ese compuesto embalsamador que se usaba para los muertos y representaba el sufrimiento y la muerte futura de Jesús. Parece ser que solo por el hecho de que el relato evangélico indicara que trajeron estos tres dones, se dio por sentado que eran tres los personajes que los traían. Aunque también en algún momento las distintas tradiciones han señalado que eran 4, 7 y hasta 12. El Evangelio solo habla de magos, en ninguna parte se indica que fuesen reyes. Esta creencia apareció varios siglos después y se ha mantenido en la tradición popular. Tampoco se menciona sus nombres en el Evangelio. La figura católica de los Reyes Magos tiene su origen en los relatos del nacimiento de Jesús. Algunos fueron integrados de los evangelios canónicos que hoy conforman el Nuevo Testamento de la Biblia. Concretamente, el Evangelio de Mateo es la única fuente bíblica que menciona a unos magos, aunque nunca especifica los nombres. Hoy los Reyes Magos son los encargados de amenizar con sus regalos a todos los niños del mundo. ¿Sabías que antes de llegar encontraron al rey Herodes el Grande en la ciudad de Jerusalén y que éste astutamente les conminó a que de regreso hablaran con él para darle noticia del sitio exacto donde se encontraba dicho niño? Y así, por supuesto, poder ir él también a adorarle. Y en realidad sabemos que lo que quería era darle muerte y por eso ordenó la matanza de los inocentes. La historia cuenta que luego un ángel se apareció a los tres reyes magos y les advirtió del peligro que corría Jesús si ellos obedecían el deseo de Herodes. Así pues, nunca volvieron por el mismo sitio. En México se encuentra el segundo santuario más importante del mundo con respecto a los tres santos reyes. Este está ubicado en la ciudad de Tizimín, Yucatán. Este lugar es visitado por millares de personas durante las fiestas religiosas en su honor, celebradas a finales de diciembre y principios de enero. El 6 de enero, para todos, se ha convertido en el último día de la temporada navideña. Antiguamente se celebraban festejos con este motivo y se cocinaba un pastel en el que se escondía una haba o una pequeña moneda de plata. La persona que encontraba dicha haba o la moneda era nombrada rey judío o señor del desorden y se veía obligado a encargarse de los festejos de esa noche. En México, la deliciosa rosca de reyes, que ya es tradición, tiene en su interior, como sabemos, varios muñecos pequeños de plástico que representan al niño Jesús, y la persona que en el momento de partir la rosca encuentre alguno será encargado de hacer o invitar tamales y atole el 2 de febrero, día de la Candelaria, siguiendo la antigua tradición. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.